Bueno, pues estamos con Manuel Ramil, que nos ha dedicado parte de su tiempo. Gracias por tu tiempo. Encantado. Bienvenido a Estrellas de Metal. Encantadísima. Y bueno, le estamos entrevistando a raíz del nuevo disco de Adventus, que es De mi corazón y otras miserias. Uh-huh. ¿Cómo es el Adventus de este nuevo cuarto trabajo? Uh-huh. Bueno, pues hay una diferencia muy importante y muy evidente, que es la presencia de Ramón Laje a las voces. Yo creo que eso nos ha dado un toque diferente en algunas cosas del disco. Creo que la principal diferencia es que es un disco que suena seguramente más metalero, más moderno, más agresivo que cualquiera de los anteriores. Sí. También Dani tiene mucha parte de culpa, ¿no?, con sus guitarras. Sí. Y creo que la diferencia básica es esa, ¿no? Ramón, cuando empezábamos a componer, me pedía que le apetecía sacar su vena más metalera, digamos, ¿no? Aunque es inevitable que saque su parte íntima y más poética y más delicada. Pero yo creo que está ahí como un juego entre esas dos dualidades, ¿no? Es verdad que la parte metalera, por lo que nos está llegando a raíz de los comentarios de, bueno, los singles que se han estrenado hasta ahora, pues creo que está gustando, que es uh-huh. algo que la gente quizá no se esperaba y que está un poco llamando la atención, ¿no? Y bueno, pues bienvenido. Uh-huh. El disco ha sido grabado en los estudios Tercera Planta, ¿no? Uh-huh. Lo has grabado tú. Normalmente sueles producir mucha música, porque yo me fijo más o menos, te suelo seguir por uh-huh. redes y demás. ¿Qué parte del proceso es la que te gusta más, componer o grabar? Bueno, yo creo que hay una parte... La composición tiene algo especial, ¿no? Y, por ejemplo, cuando trabajo con otras bandas en el estudio, que es algo que me encanta, trabajar con música de otras personas, yo creo que la parte que más me gusta es la parte de arreglos, sugerencias, ver un poco qué necesita cada canción, que al final yo creo que es un poco por lo que la gente recurre a mí, ¿no? La gente viene buscando una producción más allá de grabar el disco que ellos tienen, ¿no? A veces llega gente con canciones que llevan tocando 2 años, que en su cabeza están perfectas así, pero que tú las escuchas y a lo mejor identificas cosas que se podrían mejorar, ¿no? Siempre sugiriendo y desde el máximo respeto, pero sí que creo que la gente viene a mi estudio un poco buscando eso, la parte de producción, de métete en nuestras canciones y aporta un poco lo que tú creas que puedes, ¿no? Luego, la parte de grabación es bonita, la parte de mezcla es bonita y muy artística, pero creo que sentarte con la gente a darle forma un poco más o intentar mejorar su música, creo que es lo más bonito de todo. Y creo que también es donde te ganas su confianza, ¿no? Cuando ven que de repente llegan con sus canciones, que en muchos casos están fenomenal y no hay mucho que hacerles, pero que siempre hay una vuelta de tuerca, ¿no? Que a lo mejor, ya te digo, son sugerencias, ¿no? No son imposiciones. Sí. Pero cuando la gente ve que sabes, que entiendes a su banda, que sabes lo que quieren, entiendes bien lo que quieren contar y echas un cable y haces que eso crezca, esa parte es preciosa, la verdad. Es muy bonita, ¿no? Qué guay. Un título bastante curioso, ¿no? Porque es un disco bastante personal en cuanto a los temas que aborda. Habla mucho del dolor, de la superación personal, también de la esperanza. ¿Nos encontramos con un disco intimista? Sí, sí. Creo que todos los discos que yo suelo hacer van un poco en esa línea, pero este, bueno, fue escrito a raíz de una situación personal muy... muy clara, ¿no? Y muy evidente, que es una enfermedad que se me detectó, de una insuficiencia cardíaca importante, grave, seria y bueno, y que ya llevaré conmigo para siempre, con mi medicación y todo eso. Entonces este disco nace a raíz de eso, ¿no? Y habla de eso, cuenta toda mi experiencia de bajada, de subida, de la operación está contada en el disco. Bueno, pues habla un poco de todo eso. Es inevitable que sea un disco súper personal, creo que en todos los aspectos, porque incluso el libreto, tanto de vinilo como de CD, queríamos buscar un poco darle esa parte tan personal que tienen las letras, y la manera que se nos ocurrió y lo hicimos, parecía un poco una locura al principio, está escrito de mi puño y letra todo el libreto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dándole pues ese toque a lo mejor de imperfección, porque evidentemente ahí hemos mantenido tachones y correcciones y todo eso, pero creo que es muy real el haberlo hecho así, ¿no? Pues no sé, está reflejado todo el proceso que yo he pasado en la portada, que es un electrocardiograma mío real, en la contraportada, que es otro electrocardiograma mío real. La galleta simboliza la operación, porque a mí se me hizo una operación que fue quemarme unas partes del corazón que latían por libre, ¿no? Y lo que está simbolizado ahí, yo pasé un proceso físico de sanación, ¿no?, durante este tiempo, y el disco fue mi proceso mental, psicológico y espiritual de sanación un poco, ¿no? Y creo que va muy de la mano los dos procesos, la verdad. De hecho, esto está un poco representado en el último videoclip que hemos sacado de Ser Yo. Hay una parte que está Ramón en la playa con las letras sí, reales que yo escribí, ¿no? Y al final está, bueno, un poco reflexionando, ¿no? Después de haber grabado el disco, a los dos nos supuso un proceso muy bonito, ¿no?, la grabación de este disco. Y esas letras las pilla, las mete en una botella. Sí. Y eso lo que viene a simbolizar es la salida del disco realmente, ¿no? Nosotros, este disco a mí personalmente me ha sanado en muchos aspectos, me ha hecho reencontrarme después de algo muy, muy traumático, ¿no? Y bueno, muy traumático y que sigue, que me acompañará ya toda la vida, y me ha ayudado. Y la idea y lo que simboliza esa botella arrojada al mar es un poco la salida del disco, digamos, ¿no? Enviar eso que ya nos ha ayudado a nosotros para que pueda también ayudar a otras personas, ¿no? Por eso hay una actriz que recoge esa botella con esas letras. Bueno, la idea de todo esto es que este disco pueda ayudar a alguien, a no sé en dónde, pero que pueda escuchar este disco y que se pueda reconfortar de algún modo, ¿no?, con las letras que hay ahí. Claro, porque, por ejemplo, el single que también lanzaste es de mi corazón y otras miserias, que también tiene videoclip, sí, me preguntaba, porque ha sido hecho con médicos reales del Hospital de Galicia. Sí, del Hospital Universitario de La Coruña. Los médicos son mis cardiólogos reales, que me trataron, que me operaron. Nacho, que es quien me está operando, es quien me operó a mí. Las enfermeras, que son Rosa y Joana, son las enfermeras que asistieron a mi operación. O sea, el vídeo que se proyecta en la pantalla es mi vídeo real de mi operación. Lo único que no es real ahí es que hay una actriz haciendo de mí, ¿no? Pero fue tal cual. O sea, el proceso, obviamente, concentrado en un videoclip, pero pues fue tal cual se representa ahí, la verdad. Jolines, pues menudo susto, ¿no? Sí, bueno, llegué de una gira con Avalanche por América encontrándome... No podía respirar, realmente encontrándome muy, muy mal. Y yo, de hecho, me fui al hospital pensando que tenía algo muchísimo más grave y que hasta luego. Yo la verdad es que pensaba que me moría. Y una vez que estuve allí y entré por urgencias y me hicieron pruebas durante 12, 14 horas, el diagnóstico vino muy pronto. Entonces, el mismo día que yo ingresé, me dijeron qué es lo que me pasaba. Y eso fue como una liberación. O sea, me pasé a... Claro, era un poco cuadro. Se partían los médicos porque yo estaba súper feliz. Porque yo iba pensando que tenía algo mucho más heavy y mucho más definitivo, ¿no? Y entonces recuerdo que, pues eso, estaba en el hospital pensando que era una bueno, tiempo de descuento ya regalado, porque de verdad yo tenía muy asimilado que de esa gira llegué fatal. Y fue algo, bueno, como que lo dice la canción que cierra el disco, En Paz. Sí. No sé ahora mismo cómo es la frase, ¿no?, pero dice como aprendimos a querernos, creo, ¿no? Esa canción habla de mi enfermedad, de mi relación con la enfermedad y de cómo cambió mi perspectiva de vida después de esto que me ha pasado, ¿no? Y entonces dice, aprendimos a querernos y es tal cual. Yo me tomo mi medicación cada día feliz y contento de poder hacerlo y de encontrarme... No estoy al 100%, las cosas como son, pero sí puedo pues estar trabajando en un disco, estar trabajando en un estudio. Mañana vamos con Avalanche a Murcia. Bueno, hago una vida más o menos normal, con mis cuidados y mis precauciones, pero normal. Claro. Se te ha juntado también la salida de Diego Galdés, lo de la operación. Aprovechaste también para sacar el Piorno Rock, ¿no? Sí. Que ha sido como una especie de impasse antes de... Sí, el disco ese del Piorno Rock, la verdad que fue una casualidad o algo muy inesperado. Nosotros, yo grabé ese concierto y mis compañeros, yo creo recordar que ni siquiera ninguno de ellos sabía que lo estábamos grabando, porque la intención no era sacar un directo. La intención era, nos dijeron que había una Universo Sabica, que son quien organiza el festival y otros festivales en esa zona, nos dijeron que nos grababan el concierto, creo que a 3 o 4 cámaras, y nos lo daban, un montaje, una edición. Y entonces, aprovechando que había un ordenador mío de sobras allí, pues grabamos el concierto por pistas. Yo me lo traje y la idea era, pues en Navidad sacamos una canción. Para, bueno, pues como yo, sí. A mí se me abalanzó la enfermedad, la banda paró, pues mi idea era, sacamos una canción en Navidad para que la gente se acuerde un poco de nosotros, ¿no? El caso es que la envié a la compañía, a Maldito, y Javier, que es un poco quien lleva la coordinación, bueno, un poco no, quien lleva, yo creo, la coordinación de bandas totalmente, dijo, hostia, pues es que esto está muy bien, tío. Dice, ¿tendrías más canciones? Y digo, pues tengo, de verdad que tengo grabado todo el concierto. Dice, ¿está todo el concierto así? O pues si es que no me he escuchado. Esto ha sido como para divertirnos y sacar un tema ahora en Navidades de regalo para los seguidores y ya está. Y me dijo, joder, y si todo está así, ¿lo puedes revisar y qué te parecería sacar un disco en directo? Y, o sea, fue como totalmente impensado, no preparado. Sí. Y bueno, pues sí, fue algo bonito de sacar y que quede testimonio ahí de cómo sonaba la banda con Diego. La verdad que estamos muy orgullosos de ese disco, ¿no? ¿Cómo ha sido la incorporación de Ramón Laje? ¿Cómo se os ocurrió? Bueno, era muy fácil, ¿no? Una vez que necesitábamos un recambio para la voz, Ramón, pues hemos trabajado juntos en Del Alma, somos amigos, canta, es uno de mis cantantes referentes desde que empecé a escuchar Avalanche con 18, bueno, él entró cuando yo tenía quizá 22 o una cosa así, y siempre ha sido un cantante al que admiro, me gusta, me alucina su forma de interpretar. Es como que siempre da un poquito más en interpretación, ¿no? Y en contarte las canciones. Y él lo dice medio en broma, medio en serio, pero dice, no, es que no me dio opción. Yo, es verdad que hablé con él, le expliqué lo que pasaba y le dije que iba a ser el cantante y punto. Que ya miraríamos la manera, la forma de poder hacer que fuese compatible con todo lo demás. Y ya está, no le di mucha opción y ahí está, ¿no? Y muy contentos de cómo ha ido la grabación y del resultado del disco. Hay uno de los temas en esencia, ¿no? Sí. Me ha llamado la atención porque parece que el protagonista de este tema le cuesta reconocerse a sí mismo, alguien que está como al borde del abismo. ¿Es este tema un desafío para aquellos que dudan de ti y están esperando un fracaso? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que son al final canciones en las que me estoy dando cariño o dando hostias a mí mismo, en general, por decir así, ¿no? No suelo hacer canciones dirigidas a alguien o a... De hecho, ahí dice... Yo creo que es una pelea interior, más bien, ¿no? Ah, claro, pues que a mí me parece que habla con otra persona y es como, dime que voy a volver a fallar o algo así. Sí, sí, pero yo creo que... Es verdad que no suelo explicar las canciones, incluso este tipo de canciones a veces no tengo una explicación que dar, ¿sabes? Podemos sentarnos ahora a hablar con una cerveza y probablemente lleguemos a conclusiones muy diferentes. De hecho, me pasa al terminar los conciertos, se te acerca gente y te habla, ¿no? De, pues, gracias por esta canción, porque en un momento muy jodido, pues me ayudó, ¿por qué? Y te cuentan por qué. Y luego viene otra persona, te habla de la misma canción y te cuenta su por qué y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y eso es muy bonito realmente, sí. ¿No? En esencia yo creo que es más una lucha, creo que contigo mismo, que estarte dirigiendo a otra persona, ¿no? Creo sí. Que van por ahí los tiros un poco. Pero bueno, cada uno pues que se lo lleve donde quiera realmente. Después de 4 discos, ¿cómo definirías Adventure? Bueno, pues yo creo que es una banda viva, orgánica, que se ha sabido reponer a momentos complicados. Trabajadora, porque llevamos... El primer disco salió en 2020, estamos en 2025 y tenemos 4 discos y un directo. O sea que creo que es una banda prolífica, fructífera, o no sé cómo decirlo, pero hostia, es un ciclo de trabajo importante, ¿no? Tener, al final, si incluimos a directo, son 5 discos en 5 años. No lo digo como algo bueno ni como algo malo, pero creo que intención de trabajo y capacidad de trabajo no se nos puede negar, ¿no? Eso es así. Ahora lo que nos gustaría es esto, poder por fin plasmarlo, llevarlo al directo, tener un ciclo de directos buenos y bonitos y disfrutarlos y que haya más discos, eso sin duda, ¿no? Al final, lo de hacer canciones yo creo que es algo que a mí también me, lo que decía antes, ¿no? Me ayuda, me libera, me ahorra seguramente dinero en terapias y es una, sobre todo cuando pasa algo así, es como que vomitas ahí muchas cosas que es mejor verlas fuera que tenerlas dentro, aunque dentro evidentemente están, ¿no? Pero es como cuando se nos dice que es mejor escribir las cosas que pensarlas, ¿no? Uh-huh. Y sin duda es mejor. Y creo que, bueno, pues si encima de escribirlas puedes materializarlas y convertirlas en un disco, pues bueno, pues eso se queda ahí como algo bonito y creo que algo que puede ayudar también a más personas. ¿Tienes alguna idea para el disco siguiente o de momento estéis centrados en lo que va a ser? La verdad es que la gira, ni siquiera me apetecería ahora, si te soy sincero, ¿no? Ahora, por suerte, tengo trabajo en el estudio con otras bandas, con bandas externas a mí, que es un trabajo, claro, te exige trabajo de arreglista, pero de producción, pero no te exige trabajo de composición, que yo creo que es necesario un tiempo de reposo, ¿no? Cuando, sobre todo, si ahora, por ejemplo, se acerca alguien a mí para que le componga una canción, ex profeso, para él, para ella, para su banda, creo que sí, que habría ideas, etcétera, ¿no? Que eso sí podría asumirlo, pero ponerme ahora a hacer un disco nuevo de Adventus ni me apetecería. Creo que tiene que pasar un tiempo, que tienes que vivir los directos y que es verdad que Ramón, cuando acabamos, a la semana siguiente ya me estaba pinchando, ¿no? De que había que empezar con el siguiente. Pero yo creo que necesito, a la hora de ponerme a escribir cosas, necesito un periodo ahí en medio de oxigenación. Creo que es necesario. Claro. Me he saltado una pregunta. Volvemos atrás, si quieres. Me he saltado una pregunta porque es que... Sí. Es que a lo largo del disco encuentro diferentes ritmos. No es ni muy melódico, ni muy metal, ni muy power. Sí. Tiene todo un poco. Y me ha llamado la atención, por ejemplo, ¿Cuántas lágrimas? Sí. Porque la parte más calmada del tema, una parte en la que la batería parece que baja el ritmo y tal, me ha dado la sensación, yo de manera subjetiva, que tiene toques de blues. Bueno, podría ser. Sí, la verdad que es tiene una parte muy melancólica, ¿no? Y puede estar unida a eso, ¿no? Hay unas guitarras por ahí que quizá puedan llevar a esa idea, ¿no? ¿Cuántas lágrimas es un medio tempo de estos muy potentes, muy revientacuellos, que a mí me gustan mucho, ¿no? Y me encuentro muy cómodo componiendo ahí, pues como era, por ejemplo, en el disco anterior, Abrazado a mi dolor. Me encuentro muy cómodo componiendo en ese tempo o similar. Y con esos fraseos. Es una canción, quizá no es de las más fáciles del disco, y de hecho creo que es de las más largas, o la más larga, no estoy seguro. Tiene esa parte ahí en medio que creo que es un respiro bonito, Ramón está la voz ahí preciosa, y esa parte de batería que relaja, eso no estaba en la demo original, eso fue una ideaza de Nacho, un crack. Y la verdad que creo que aporta mucho, ¿no? Hace, bueno, el ritmillo y cómo va caminando esa parte, la verdad que me gusta mucho. De hecho, bueno, cuando barajamos y hablamos del tema de los singles y todo eso, se llegó a hablar de Cuántas lágrimas, ¿no? Aunque, bueno, no, tampoco sabría decirte por qué al final no lo fue, pero sería una opción para mí perfectamente válida, la verdad. Es un tema muy chulo. Me alegro, gracias. Yo, el que más me ha gustado ha sido el de Mi corazón y otras miserias. Ajá. Es un tema que no puedo dejar de escuchar. Qué bueno. De hecho, me ha costado escuchar el disco porque era incapaz de pasar de ese tema. Me parece bien. Me parece guay. Sí, ese fue, bueno, el primer single que sacamos, ¿no? Cuenta un poco pues todo el proceso. Ya. Bueno, viendo el videoclip no hay mucho más que explicar de esta canción, ¿no? Quizás como muy, muy explícita, ¿no? Ahí hay una frase a mí que me encanta, lo que pasa es que en el videoclip no hicimos, quedaba muy raro si hacíamos coincidir, ¿no?, temporalmente esa frase cuando se canta y cuando se representa, ¿no? Y es lo de que a mí me estremece, la verdad. Dice en el segundo preestribillo, dice mutilarme el corazón a llamaradas de dolor, ¿no? Y eso es explícitamente la operación. La operación consiste en que te queman las partes de tu corazón malas, digamos, ¿no?, que laten por libre, sin anestesia y sin... De hecho, se ve en la cara de la actriz en ese momento, lo que pasa que eso no está representado en el momento en el que se canta, ¿no? Ocurre después porque temporalmente no coincidía bien, ¿no? Pero hay partes muy explícitas en esa canción, ¿no? Quizá puede ser que lo pasemos un poco por encima, pero esa frase en concreto es súper explícita, ¿no? O yo recuerdo, hay una que dice, mirarme en el espejo sin temer por lo que veo, ¿no? No es poético, es que fue tal cual, ¿no? Yo llegué al hospital en muy mal estado, adelgacé en un día y medio 7 kilos del líquido que tenía acumulado en los pulmones y por eso no podía respirar y todo esto. Y recuerdo que cuando, bueno, expuse todo eso, pero tardé, de hecho estuve primero en otro hospital en el que no conseguía, bueno, pues sacarme adelante y me mandaron a este que parece que es una de las mejores unidades de Europa de cardiología, ¿no? Y allí, bueno, me enchufaron 50.000 cosas y al tercer día recuerdo de despertarme y sentir que por fin, después de, no sabría decir cuántos meses, la verdad, o más de un año, y respiraba sin tener que acordarme de respirar, ¿no? Fue súper impresionante eso. De hecho, lo hablaba el día siguiente con los cardiólogos y les contaba mi sensación. Se partían. Es que yo llevaba muchos meses en los que tenía que ser consciente de que había que respirar, ¿no? Y me costaba. Y entonces ahí pasé a respirar bien, entraba el aire sin que yo lo buscase. Y recuerdo ese momento de verme en el espejo y volver a verme mi cara sin estar desfigurada. Que yo llevaba mucho tiempo viéndome pues hinchado y era por este líquido acumulado, ¿no? Porque mi corazón no bombeaba con la fuerza con la que debería, ¿no? Entonces es una canción, quizá no lo parece porque está contado de manera bonita, yo creo, pero sí es una canción muy explícita realmente, contando cómo fue el proceso, ¿no? Independientemente de que ahora no te plantees componer, ¿te plantearías a lo mejor en el siguiente disco una temática un poco más, menos intimista y un poco más de otros temas? Sí, sí podría ser, pero es verdad que al final, sobre todo cuando compongo para otra gente, compongo lo que me piden, por decir así, ¿no? Y me explican, pues me gustaría este tipo de canción, que hablase de esto, o a lo mejor yo hago la música y otra persona hace la letra, bueno, lo que sea, ¿no? Pero cuando compongo para mí, que es el caso, pues claro, es como que tengo menos capacidad de escoger. Sale lo que sale. Y de hecho, a veces, a mí me pasa, a veces te sientas a componer y no sabes de qué vas a escribir. Incluso a veces estás escribiendo y no sabes de qué. Me ha pasado con algunas canciones, con algunas de Lo que trajo el viento, me pasó eso, ¿no? Yo Lo que trajo el viento lo escribí estando enfermo, pero no sabía que estaba enfermo. Yo me encontraba, bueno, sí sabía que estaba enfermo, pero llevaba más de un año tratándome para la ansiedad, que en realidad no era ansiedad, no podía respirar, o sea, los síntomas algunos eran muy parecidos. Entonces yo escribí ese disco encontrándome mal, teniendo problemas para respirar, encontrándome mal muchos días, pero no sabía lo que me pasaba, ¿no? Y luego, claro, escucho canciones como Aire, por ejemplo, y le encontré mucho sentido después, ¿no? Cuando me dijeron, pues te pasa esto, no puedes respirar por esto, y lo reescuchas, y claro, hay cosas como que encajan demasiado bien, yeah, sin haberlas escrito pensando en eso, porque yo no sabía que pasaba eso, ¿no? También es algo que me gusta, que puedo sentarme a escribir pensando en voy a escribir la historia de... Yo creo que sí podría hacerlo, pero es verdad que Adventus es ahí como mi pequeño... Y sale lo que sale, o por lo menos hasta ahora no me he obligado a escribir de nada, ¿no? Pues esto de Mi corazón y otras miserias, cuando estaba en el hospital se me ocurrió el título y me parecía muy evidente escribir sobre eso porque era muy real, ¿no? Y creo que tenía mucho que... Sobre todo me molaba la idea de sacar de una situación muy traumática un disco, algo positivo, algo que puedas escuchar y que estés orgulloso y que cuentes cosas jodidas, pero que también te ayude a, pues eso, a vomitarlas y dejarlas fuera y que se queden ahí, y que si le puede ayudar a alguien más, pues maravilloso. Claro, además el disco al final lo que refleja también es mucha esperanza. Sí, eso está ahí, ¿no? Esperanza, aceptación, lo dice Mabel Rivera en la intro, dice, y me gusta mucho cómo enlaza eso con el disco anterior, dice, nos lo trajo el viento, bienvenido sea, ¿no? Y es verdad que escribí eso pensando en el momento en que me dijeron lo que tenía realmente, ¿no? Y fue como un respiro para mí. Yo pensaba que era mucho más grave, que lo es, pero pensaba que era fulminante, ¿no? Entonces, bueno, pues es aprender a conocerte de nuevo, aprender a convivir con eso y ya está. Intentar sacar lo positivo, ¿no? Y como dice En Paz, la canción que cierra el disco, pues viene a decir, y el estribillo es un bonito resumen, dice, si la muerte se me vuelve a presentar, si la vida se alborota una vez más, jugaremos la partida con las cartas boca arriba y el espíritu en paz, ¿no? Es como, ya está asimilado, asumido, ya sé que un día va a pasar y el día que pase, pues que nos pille a gusto con nosotros mismos y con nuestra gente y, bueno, y en paz. Es un poco el resumen de esto, ¿no? Bueno, y entonces no tenéis fechas todavía, ¿no? Para... Sí, sí hay fechas, sí hay fechas. No te las puedo contar porque me cortarían la lengua. Vaya. Pero empezaremos a tocar en marzo. Bueno. En marzo empezaremos a tocar. Ya no te puedo decir ni dónde, ni fechas, ni nada, ni cuándo es la fecha de Madrid, ni... Pero bueno, sí, ya hay cosas organizadas y creo que en breve se empezarán a publicar. A un poco anunciar. Sí, genial. Sí. Pues nada, pues esto sería en principio la entrevista. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, de nada, verdad. Un placer, encantadísimo. Y que nos veamos muchas más veces, que ya nos hemos visto alguna otra, ¿no? Sí. Me acuerdo perfectamente.